Pues buenas noches. Una vez más aquí estamos para daros la brasa en este batiburrillo de ciencia, filosofía, música y charmarilería intelectual diversa que en su día dio Rafa Macho en denominar como la noche paradigmática. La fenomenología cutre en la que nos vemos envueltos no decepciona al personal de tropa. Los quincalleros de la trola y el bulo campan a sus anchas a través de la FM, la TDT y las redes sociales. No voy a abundar en ello, pues todos los días el chaparrón informativo, que en realidad debería de llamarse desinformativo, arrecia y nos chorrea de modo inmisericordia. Por ello, servidor no hablará más de ello. Algún día se deberán de poner en práctica herramientas no violentas como el vacío ante tanta morralla. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Comentaros que hoy en nuestro salmorejo divulgativo tendremos a Alberto Martínez y Ojaro Hurtado de la Cooperativa de Debate Aljafe. Nos hablarán de los hechos en que se ven envueltos y cómo se desenvuelven en la implementación de sus quehaceres. En nuestra sección de cine, Rafa Macho nos trae hoy Argentina 1985, maravillosa película con un inmenso Ricardo Darín al frente. En Filosofía con Mónica, la señora Bufil nos trae como invitado a Manuel Bermúdez, que vendrá a hablarnos del segundo congreso de patrimonio filosófico. En la canción transparente, pues hoy nos vamos a ir de viaje hacia Italia. Y como invitados tendremos a Jimmy Fontana y Eduardo Di Crescenzo. Emilia Piribú, en los libros de Emilia, entrevista al autor y bestseller cordobés Jesús Vilches. Tendremos una amena entrevista a cargo de Rafa Macho a la pedagoga y emprendedora Lidia Viso. Del Instituto Uróboros, José María Martínez nos viene a hablar del mineralismo que va a llegar, cojones, ya. Y daremos por finalizado el repertorio. ¡Comenzamos! Bueno, pues esta musiquita nos mete de lleno y derechitos a la sección del aula, del antiguo aula de debate, ahora cooperativa Aljafe. Bien dicho, vamos. Bien dicho. Y tenemos por aquí al amigo Alberto Jiménez. Muy buenas tardes, Alberto. Martínez, perdón, me caché nada más. Muy buena. Bueno, Alberto, perdona. Y al otro lado del Atlántico, pero no. O sea, entre las Américas y la Península Ibérica tenemos a Ojara Hurtado que nos está escuchando. Ojara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Vamos a hablar de cosas trascendentes. Pues yo estoy cansadísima del cambio climático porque es que hace un tiempo estupendo y ya no es normal en esta época de la vida. Bueno, pues nada, Alberto, métenos en harina. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar sobre unos proyectos que estuvimos haciendo en la tierra de Ojara, allí en Canarias. Este año pasado tuvimos el honor de poder llevar a cabo dos proyectos muy, muy grandes con la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Ajá. Nosotros hemos estado haciendo formaciones de debate para profesorado y alumnado. Ajá. Y lo hemos hecho desde un punto de vista que nos gusta a nosotros en Aljafe, porque se alinea muy bien con nuestros valores, que es más que con la oratoria, es decir, el qué digo, sino más bien el, no tanto el cómo pienso, el qué pienso, sino más el bien cómo lo pienso. Es decir, más sobre pensamiento crítico. Ajá. Quizá porque Javi y yo somos de ciencia, pero nuestra idea que usamos como motor es que la comprensión del mundo pasa por el cuestionamiento sobre el mismo. Es decir, nosotros queremos que tener una sociedad que sea capaz de tener ideas críticas y que esas ideas críticas ayuden a que la ciudadanía tenga tres competencias muy importantes que van sobre cómo pensamos, ¿vale? Que tengamos una buena estructuración de las ideas y que seamos capaces de criticar nuestro propio sistema de creencias. Por otro lado, que tengamos suficientes herramientas para entender y encajar mejor las opiniones que se alejan un poco a lo mejor de las nuestras. Ajá. Y finalmente unas herramientas o una Sí, para hacer una serie de investigaciones que nos lleven a unos pensamientos veraces y unos pensamientos con evidencias que se sostengan en la solidez y en el rigor. Vale, es decir, enseñáis u orientáis, a mí me gusta mucho utilizar la palabra orientar, ¿no? No hacia lo que pienso, sino hacia cómo debo de pensarlo y los distintos puntos de vista y las distintas vueltas que se le pueden dar a una misma idea, me imagino. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Además, eso es lo que los argentinos llaman cranear. Anda. Cuando un argentino te dice, lo estoy craneando, es eso lo que está haciendo. Oye, pues es interesantísimo. ¿A quién habéis enfocado la actividad? ¿Secundaria, grado universitario? ¿Dónde os habéis desenvuelto? Principalmente en estudiantado y profesorado de secundaria y de bachillerato, porque además allí en Gran Canaria tienen una liga de debate, que es la Liga de Debate Insular, y bueno, el proyecto o los dos proyectos se han versado hasta cierto punto en función del torneo. ¿Por qué? Porque en un primer lugar, el proyecto que se hizo a finales del año pasado, lo que se hizo fue ver cuáles eran las inquietudes principales de los centros educativos de Gran Canaria, del norte de Gran Canaria, y ver cuál era su enfoque del debate, qué idea tenían del debate y cómo podían y cuáles eran los problemas que tenían al principio para llevarlo a cabo en la docencia. Y se le dio una serie de formaciones al alumnado para poder tener unas mínimas herramientas. Y después en un segundo proyecto en el cual ya sí se hizo una formación al profesorado en cada centro y, por otro lado, una serie de formaciones al alumnado, que fueron cuatro formaciones al alumnado para poner en práctica conocimientos de cómo argumentar, qué es el debate, cómo es la destrucción argumentativa, cómo hacer una buena investigación y sacar unas buenas evidencias, algunos consejos de oratoria, etcétera. Uh-huh. Ojalá, una preguntita. ¿Cómo fue la recepción de estas formaciones entre el alumnado y el profesorado? ¿Qué práctica fue la que resultó más popular? Pues mira, la recepción fue como agua de mayo. O sea, en Canarias ha habido una falta flagrante de actividades de este tipo, pues desde que yo estaba en el instituto y hasta ahora. No, sobre todo los institutos públicos no han tenido oportunidades de recibir formaciones en las que se le dé voz a los alumnos y se les dé importancia en el sentido de contar qué es lo que les preocupa en el mundo. Entonces, cuando recibieron la oportunidad de los primeros tres centros que participaron, que fueron del norte, y recibieron la oportunidad, lo primero que me dijeron fue sí y luego ver cómo funcionaba. O sea, fue tal que así, el profesorado estaba súper, súper implicado. Y luego ya el segundo, pues que implicó también a centros de zonas con marginalidad social muy alta, se veía sobre todo a los alumnos darnos las gracias. O sea, yo recuerdo con mucho cariño ver a alumnos que nos decían, mira, es la primera vez que cuando digo algo en clase ni se ríe de mí el profesor, ni se ríe nadie de mí, como que me dan la oportunidad de simplemente hablar y ya. Entonces creo que lo que decía antes Alberto, de que al final el cómo pensar y el dar el espacio a generar esta dinámica fue para ellos súper bueno y para nosotros todavía más. Y la práctica que más les gustó, o que yo diría así como haciendo una media de todo lo que recibieron, creo que fue las prácticas en las que se les daba pues un tema, o podían elegir entre varios temas, se les daba a lo mejor tres, cuatro opciones de tema a discutir entre ellos, y simplemente se les dejaba hablar. Y no les decías ni está bien, está mal, ni simplemente era oye, pónganse a hablar, creen una argumentación entre todos y cuéntenos lo que opinan. Creo que eso fue con lo que más disfrutaron, porque fue estamos trabajando en equipo en algo que nos importa a nosotros y que es para nosotros. Y creo que para mí fue donde más les vi implicarse y contentos y libres, sobre todo. Oye, os pregunto a cualquiera de los dos. Vosotros cuando termináis, digamos, la actividad, ¿dejáis una serie de pautas en el centro en el que habéis estado para que sigan, digamos, sigan con el tema del debate? Porque a mí es que me estáis dando esperanza esta tarde. Parece mentira. Me estáis dando esperanza, sobre todo cuando me estás hablando de centros educativos en zonas de alta exclusión social, porque es fundamental. Y ayer, fíjate tú lo que son las cosas, parece mentira, estamos hablando en mi casa de este tema precisamente. Y es del escaso ejercicio de la crítica que veo en la gente en general. Entonces, esto que me estáis diciendo me da mucha esperanza. Lo que os decía, dejáis una serie de pautas. Sí. ¿Cómo siguen con el tema, por así decirlo? Pues mira, con respecto, como en ambos proyectos ha habido formación a profesorado, lo que sí que intentamos hacer, lo que intentamos mantener, es el contacto con ellos para que si tienen alguna necesidad de algo, pues le podamos dar la ayuda que tengamos, y cuando se les da las formaciones, pues se les explica no solamente qué debate, sino también un poco cómo podrían aplicarlo en clase. De hecho, en muchas formaciones a profesorado, Alberto también les puede contar, a mí lo que me preguntaban es, vale, pero yo esto cuando lo haga en mi clase de matemáticas o de física, ¿qué es lo que podría hacer? Y a lo mejor, pues pensar, oye, ¿y esto cómo lo aplicamos en biología o en historia? Entonces, creo que ahí sí que tenía la herramienta de, por lo menos, plantearse que debate no tiene que ser simplemente en asignaturas que están enfocadas a las humanidades, sino que al fin y al cabo pensar críticamente está en todas las áreas de la ciencia, sean ciencias sociales o ciencias naturales de cualquier tipo, ¿no? Perfecto. Entonces, por si quieres añadir algo Alberto, yo... Sí, Alberto quería puntualizar. Es que con la mano levantada. Yo, déjame a mí. Joder, Alberto. Profe, yo también. Lo siento, Alberto, desde aquí no se te ve la mano. Bueno, tengo que levantarlo un poquito más. Que sí, una de las formas de contacto que tuvimos era una plataforma que creamos para en el segundo proyecto, que utilizamos Discord para tratar algunos debates con ellos, dar las formaciones, y la verdad es que lo agradecieron muchísimo. Entonces, eso es una forma. Además, no estaban solamente el alumnado, sino que el profesorado también estuvo invitado a participar. ¿A la vez en el mismo Discord profesores y alumnos? Sí, sí, es posible. Sí. Y por otro lado, al profesorado también se le aportó plantillas de ejercicios concretos para potenciar aspectos básicos del debate académico e infografías utilizadas en las formaciones del alumnado. Ajá. Yo es que tengo la suerte de, claro, al haber compartido con Alberto y con Javier y otros compañeros formación con tema de debate, yo en las clases que daba de biología, por ejemplo, el formato parlamentario abierto es genial para, en tercero de la ESO, que sea sobre todo fisiología humana, pues puedes plantearte, tenemos que poner dinero en una terapia para tratar estas enfermedades que hemos visto en la unidad. Cada uno me tenéis que defender por qué tiene que llevarse el dinero a esta enfermedad. Y los chavales entran, pero a saco, además investigando y diciendo, no tienes fundamento en tu deste porque mi enfermedad es mucho más complicada que la tuya. Y los chavales, vamos, se lo pasan genial, y luego además les ves hasta hablando por los pasillos del tema. Dice, wow, tío. Sí que es una herramienta poderosísima. Sí, sí. Total. De hecho, yo diría que... Ay, perdón, Alberto. No, Jara, tú que estás una hora antes que nosotros. Tú primera, venga. Es que estoy una hora adelantada. Que no, que justamente eso, yo creo que los chicos, bueno, las chicas, que reciben la oportunidad de simplemente pensar, empiezan a darse cuenta de que tienen muchísimo que decir, y muchas veces, tanto profesores como pues personas que estamos acompañando a los profesores en ese sentido, nos olvidamos que los chicos... Pues, necesitan el espacio, y que cuanto menos se le da el espacio, menos ganas tienen de hablar. O sea, evidentemente, si lo que recibes cuando intentas plantear una idea es un, bueno, no, es que esto no está suficientemente bien hecho, y nunca se le dice, pues ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde lo pueden hacer, pues cada vez más pues se alejan del querer plantear, y cuando se le da la oportunidad, pero es que es una pasada, y se le ve súper, súper implicado. Entonces, es eso, es aplicar el pensamiento crítico que queremos cuando son adultos, cuando son adolescentes o más jóvenes todavía. Alberto. Claro, que nosotros, yo lo que voy a decir es que nosotros hacemos mucho hincapié en dos preguntas clave, que son el por qué y el y qué. El por qué es el razonamiento de por qué lo que estás defendiendo realmente tiene sentido, y por otro lado el y qué, y qué relevancia tiene. En este caso, por ejemplo, por qué defender una enfermedad por encima de otra es relevante en este debate, ¿no? Claro. Y con respecto a una cosa que ha dicho O'Hara, ahora dejando un poco la modestia al lado, una de las cosas sí que es verdad que nos agradece mucho el alumnado es no solamente la capacidad, el poder hablar y eso, sino que nosotros, para nosotros es completamente reconfortante, porque además se alinea muy bien con nuestros valores de darle, aportar una serie de herramientas a la sociedad. Y también el agradecimiento de los profesores, que además han visto los resultados. Queda mal que lo diga yo, por eso digo lo de la molestia al lado de forma momentánea. Y es que el equipo que ganó, o el centro que ganó la liga de debate, fue uno de los que nosotros le dimos clase. De hecho, concretamente creo que fue O'Hara quien les dio la formación. Qué bueno. Y el bueno. Bañadero, sí. Además es un centro público, publiquísimo, que que donde el año pasado se presentaron porque su profesora, que es un encanto, se, vamos, luchó como nadie para que los chicos estuvieran formados, tuvieran espacio, tuvieran el tiempo, tuvieran los recursos. Y este año, cuando hicimos la formación, en el primer proyecto, que fueron los primeros que nos dijeron que sí, los chicos estaban mega contentos, pero más estaba la profesora. Y creo que muchas veces obviamos el trabajo terriblemente complicado que tienen los profes. Porque muchas veces quieren ayudar a los chicos a tener espacios, a tener oportunidades, pero en los centros públicos es muy complicado. Y ya no te digo, pues lo que estaba nombrando antes, en los centros con marginalidad, a mí me dio muchísima, no pena, porque no hay que tenerles pena, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, es problema de las instituciones, ¿no? Pero me dio muchísimo respeto ese profesor que me decía, es que a mí me encantaría que participasen en la liga, pero no nos van a dar recursos para hacerlo. Entonces, para mí la labor de los profes y darles herramientas a los profes y apoyo, me parece que es como, no sé si tan igual de importante que a los chicos, pero vamos, en un grado bastante importante también, porque es una labor muy compleja. Pilar Alegría, toma nota. Pero aparte de eso, Ojara, ya habéis comentado el todo el proyecto que habéis desarrollado anteriormente. Este año y en el futuro así más cercano, ¿vais a seguir desarrollando este proyecto de otra forma? ¿Tenéis otras vías de colaboración con estos centros? Cuéntanos. Ah, pues por empezar, yo pensé que iba a hablar Alberto. Sí, este año empezamos también con los centros, creo que va a ser un poquito más grande, todavía no sabemos ni el número de centros, pues está por confirmar, estas cosas son un poco así. Me siento un poco influencer, en plan de ya diremos más cosas. Pero sí, se plantea mantener el proyecto, hacerlo igual, volver a generar espacios para que los chicos se puedan comunicar y darles más formación. Y una cosa también que funcionó muchísimo y que gustó muchísimo, se va a volver a repetir, que es el foro del que hablaba Alberto. Así que van a tener no solamente las formaciones más centros y más alumnos, sino también el espacio para profesores y para alumnos, pues más alumnos y más centros. Así que parece ser que este 2023 se viene para repetir el proyecto. La línea de colaboración se mantiene, así que se vienen cositas, supongo. Muy bien. Oye, pues que me alegro mucho de todo lo que nos habéis contado esta tarde, que ha sido un placer estar hablando contigo, Jara. Alberto, si tienes algo más que añadir por ahí. Nada, eso, nada, que nosotros estamos muy contentos. No te dejo, tú que te crees solo el debate, es una radio. Yo objeto. ¡Desolada! No, eso es broma, es broma. Nada, que eso, que nosotros encantadísimos con este tipo de proyectos. Estamos cada dos por tres buscando para hacer más proyectos de este estilo, porque sentimos que estamos realmente haciendo una labor muy importante y que además pues se alinea muy bien con lo que queremos que sea realmente el debate en nuestro entorno. Y bueno, pues ya está. ¿Cómo me alegro? Es que esto hila con el himno de Andalucía. Decía, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres alma de hombre les dimos. Eso es verdad. Tenemos que hacer un himno andalucanario. Totalmente. Ahí está. Yo creo que el levantamiento ya está. Y una república independiente. Dejamos a Andalucía y ala, a freír puñetas. Pues nada, total. Absolutamente. Ojalá, que ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas igualmente. Gracias. Nos Alberto, vemos. Gracias. El placer gracias. Ha sido mío. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ha quedado clavado. Vamos a llamar a Manuel Bermúdez ahora, que tenemos el segundo congreso de patrimonio filosófico. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Esta semana traemos un testimonio de dignidad, una mirada crítica al pasado y un ejercicio de cine de género de abogados y thriller político como hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Dirigida por Santiago Mitre, con guión de Santiago Mitre y Mario Llinás, y protagonizada por Peter Lanzani y Ricardo Darín, traemos Argentina 1985. El fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático, que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa, de que les pase algo a ustedes. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no le hicieron tipo. Actualmente la película puede ser vista en Amazon Prime, que es el gran distribuidor internacional de la misma. La película refleja de una forma dramatizada y en un estilo que recuerda a películas como Los papeles del Pentágono o Todos los hombres del presidente de Pakula, nos cuenta el proceso de los juicios a los militares dirigentes del golpe de Estado de Argentina durante los años 70 y 80 y de cómo dos fiscales, Estrasera y Ocampo, tuvieron que realizar una prospección, una investigación, para demostrar que de una forma sistematizada se habían dedicado a eliminar a la población, a la población que consideraban subversiva, a la población enemiga del Estado, claro, un cuadro de militares golpistas persiguiendo a la población que luchaba por la libertad de su país, empleando métodos como la tortura, la violencia indiscriminada, que llegaron a llevarse por delante a más de 30.000 personas. 30.000 personas eliminadas de forma sistemática por un gobierno, y los fiscales Estrasera y Ocampo, junto con un equipo de jóvenes abogados, procuradores e investigadores, llevaron a juicio a Videla y al resto del Estado Mayor argentino en el año 1985, consiguiendo una serie de condenas y de restauraciones de la dignidad de las familias implicadas en el proceso. La película es altamente recomendable, no solamente porque refleja un hecho verídico y una lucha por la dignidad del ser humano en cualquiera sea la zona del planeta en la que nos encontremos, sino porque además es un thriller tremendamente funcional, entretenidísimo y hecho con una factura deliciosa. Argentina 1985. Me van a permitir que además haga una recomendación, y es que se dirijan por favor al periódico digital, a Paradigma Media, y entren en la sección de cine Viernes Noche, la muerte del cine, donde nuestra compañera Natividad Serena ha hecho un artículo perfecto desgranando todos los puntos de la película. Así que por favor, Argentina 1985 y el artículo de mi compañera Natividad sobre esta magnífica película que podríamos enmarcar en el género de thriller político y película de abogados. Dignidad, emoción, historia y en una narración que atrapa. No se puede pedir más. Esta es la recomendación de este mes. Nos vemos el mes que viene. Filosofía con Mónica. Mónica, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Y hoy tenemos el inmenso orgullo y satisfacción de contar. Hola, Rafael Macho, buenas tardes. Los miracles do happen. Miracles do happen, and one of them is happening right now. And time is money. El tiempo es un money. Y contamos aquí con el gran Manuel Bermúdez. Hola, jefe. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Vos? No lo habéis visto, pero Rafa se acaba de arrodillar. Es impresionante esto. Yo he hecho como en el planeta de los simios, he puesto mi palma hacia arriba y él me ha hecho así un gesto diciendo... Oye, yo que sepa la audiencia que todo eso es falso. Yo he leído por ahí que íbamos a hablar del segundo congreso de... Patrimonio. De patrimonio filosófico. Aquí en Córdoba capital. Y nada, ¿qué venís a contarnos? ¿Qué nuevas nos traéis? Mónica, estamos a tu disposición. ¿Todos saben quién es este personaje que tenemos sentados acá en la mesa? Manuel Bermúdez, ¿lo conocen o tenemos que presentarlo? Hombre, Manuel es aquí de la casa, o sea, es del equipo, es como... Bueno. Manuel es como, ¿cómo te diría yo? Como estos jugadores que tú fichas y de repente dices, me voy a jugar a otro equipo. Bueno, pues vete a jugar a otro equipo, chico, ¿qué quieres que te diga? No, Manuel es de la casa. Y, hombre, los que nos llevan oyendo ya tiempo, creo que este es el cuarto año que está Manuel aquí hablando con nosotros. Sí, señor. Que yo recuerde. Y, hombre, lo que pasa, si nos quieres refrescar la memoria... Sí, acerca... ¿cómo no? Es profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO, ¿verdad? Sí. Bien. También eres profesor de filosofía de la UNED. Sí, eso es reciente. Eso es reciente. De hace 3 semanas. Estoy pluriempleado. Por mi gloria. Bueno, y además quiero decir que, bueno, además de participar en múltiples proyectos, tanto es así que yo estoy trabajando un poquito con Manuel ahora y no consigo que me den ni un minuto de su tiempo porque está tan ocupado. Pero entre otras cosas quiero decir que también va recogiendo éxitos. Acaba de salir la segunda edición de su libro Breve Historia de la Filosofía, ¿verdad? Sí, señor. Eso sí que me llena de orgullo. ¿Y podemos avanzar algo más, Manuel, de cosas que hay en fermentación o no? Sí. Hay algo. La verdad que no sé ni por dónde empezar. A mí me gustaría compartir con la audiencia el hecho de que en los últimos meses, pues, está cambiando un poco la órbita de los astros y parece que muchos proyectos que estaban atorados de repente se ven liberados y todo está encajando en su sitio. El objetivo principal que tenemos, ya saben, es tratar de divulgar, de hacer presente la filosofía, porque pensamos que tal vez sea una de las pocas herramientas que nos quedan para afrontar todo lo que se nos viene encima. Que este siglo XXI tiene todavía mucho que andar y creo que mucho malo que caminar, pero bueno, ya veremos. También me gustaría señalar que salió también la segunda edición del libro Manual de Debate. Con Jorge Lucena, un antiguo alumno y ahora amigo, un formidable orador, subcampeón del mundo varias veces, en varias disciplinas distintas de debate, y la verdad que no me podía creer que se hayan vendido 2 ediciones, primero del libro Breve Historia de la Filosofía y segundo del Manual de Debate. Uh-huh. Oye, ¿qué distribución tienen los libros, Manuel? ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, ¿hay alguna web donde nos podamos dirigir? El de Manual de Debate se puede conseguir en cualquier parte de España, porque lo edita Almusara, que es una editorial conocida que tiene distribución por todo el país. El segundo, sin embargo, lo saca UCOPRES, que es la Universidad de Córdoba. Yo hablo sin pelo en la lengua de este libro porque cedí los derechos a la Universidad de Córdoba, para que nadie me acusara de tener intereses crematísticos cuando lo recomiendo. El libro es digno, y no es que lo diga ya yo. Lo escribí en 2012 y en estos 10 años pues he recibido solo feedback positivos. Y no solo de amigos, sino de gente desconocida, incluso algunos rivales intelectuales me han dado una opiniones muy positivas. Entonces ahora lo defiendo con mucho más énfasis. Ese libro, en cambio, está todavía pendiente de poderse difundir, porque aunque lo recibí hace un mes en mi despacho, si uno va a comprarlo en una librería no se puede, porque creo que hay problemas aún técnicos para resolver. Sin embargo, lo que me propongo, y esto me ha causado mucho pudor, es que según la idea de Mónica, que fue una idea formidable, para el segundo Congreso de Patrimonio Filosófico vamos a pedir que una librería ponga un puesto de venta de libros de los autores que participan, pues me he dado cuenta de que yo participo también en el Congreso y que tengo un librito más o menos digno. Entonces, lo que voy a hacer es, ya que no se puede fácilmente acceder a él, me llevaré los 9 ejemplares que me han regalado por si la gente quiere llevárselo. Uh-huh. Hombre, pero es una lástima, 9 ejemplares nada más. Fírmalos y los pones más caros. Soy Manuel Bermúdez, con cariño y filosofía. No, hombre. Eso luego vas a la casa de empeño. No, pero vamos a ver. Perdona, Rick, es falso. Yo entiendo que 9 ejemplares es una cifra. Es poca, sí. Muy poco. Es muy poco. Bueno, en realidad me han dado 10, pero uno lo he entregado a la biblioteca porque es lo que hago yo siempre. Un libro que me llega, que soy autor o coautor, lo dono a la biblioteca porque sigo teniendo todavía esa idea. Un poco decimonónica, ¿no? Uh-huh. Pero quiero insistir, ¿eh? que la propuesta de crear el puesto de venta de libros, que me parece muy oportuna, fue de Mónica, que en la práctica está actuando como subdirectora del Congreso. Totalmente. Inspectores. Pues te iba a preguntar una cosa, Mónica. Sí. Siendo la filosofía un intangible, ¿se puede hacer un patrimonio filosófico como lo tenemos en la mente el concepto de patrimonio? Bueno, yo quiero... Yo no debo responder. Vale, está bien. Toma, pero, ¿te ha gustado? Pero precisamente estamos refiriéndonos a un congreso. No sé si la audiencia sabe de este congreso y como es una cosa que tenemos ya que se nos viene encima. Dime tú un poquito más, Manuel, del congreso. Cuéntame tú. Vale, bueno, el congreso comenzará el martes día 15 de noviembre, o sea, prácticamente dentro de... Tres días después de esta emisión de este programa, que es hoy es 12 de noviembre. Dentro de poco. Debería haber una cámara aquí grabando. Pero bueno, se prolongará desde el día 15 hasta el día 19. Tiene una estructura similar, o sea, organizamos conferencias plenarias, seminarios, mesas redondas, y tenemos también una cosa muy peculiar. Hará el último día, que será el sábado día 19... pues tendremos un pequeño debate que organiza una cooperativa que se ocupa de cuestiones de debate, y además después tendremos... Famosa cooperativa Aljafe. Aljafe, qué bien que lo digas. Aljafe está presente. Rafa, ¿quién es esa gente? No me digas que no lo sabéis. Pues mira que me suena, no. Te tiene que sonar. Eran los que tú decías que era Aljaque. Y más de una vez me decía Javi, hombre, no, sí. que es Aljafe. ¿Cuánto odio? Hiriendo sensibilidades por el camino. Es que mi amigo Rafa a veces no se da cuenta, y con su genialidad a veces... Oye, ¿y qué formato le vais a dar al debate del último día, Manuel? El formato le hemos dado un tema muy controvertido y formato absolutamente libre para que ellos decidan cómo se va a llevar a cabo. Sí que me consta que habrá participación de todo aquel que venga. El congreso está abierto, es gratuito, esperamos que la ciudadanía responda viniendo. Se va a celebrar el martes en la Facultad de Filosofía y Letras, el miércoles día 16 y el jueves día 17, que por cierto es el Día Internacional de la Filosofía. Se celebrará en la Casa de Góngora, que está cerca de la del Compás de San Francisco, enfrente, en la calle Cabezas. En la calle de las Cabezas. Ese, que es un sitio espectacular, que vale mucho la pena visitarlo. Además está alejado de los tours habituales turísticos, y creo que la gente de Córdoba y los que no son de Córdoba pues tienen la oportunidad de entrar y ver por dentro del edificio, que vale mucho la pena. El sábado, el viernes, lo haremos también por la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, y el sábado de nuevo en la Casa Góngora. ¡Qué maravilla! De allí partirá el paseo filosófico, que digamos que es la guinda del pastel. Uh-huh. El paseo filosófico consiste fundamentalmente en ir dando un paseíto todos juntos, parándonos en los monumentos más conspicuos que estén relacionados con el pasado filosófico de Córdoba, que es amplísimo. Hay que darse cuenta que Córdoba tiene desde Séneca, el obispo Ocio, Averroes, Maimónides, Ibn Hassam, incluso Ortega Gasset vivió aquí de joven. Entonces Córdoba es una ciudad que prácticamente no tiene parangón en el mundo en su importancia filosófica a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Esta ciudad trimilenaria ha dado lugar a grandes pensadores que han contribuido, ojo lo que voy a decir, en el propio diseño de la realidad que nos rodea. O sea, son pensadores muy influyentes. Y por eso te decía, Rafael, que yo no te iba a contestar, porque ibas a tener una respuesta mucho mejor y más completa de Manuel, y yo lo sabía. ¿Cuánta humildad una persona argentina para...? Es verdad. Mónica, ¿cómo está siendo la gestión del Congreso? ¿Habéis tenido alguna complicación de última hora? ¿Cómo lo estáis solventando? Bueno, todavía no se puede decir que son las últimas horas, porque empieza el 15 de noviembre y termina el 19. Mira, va todo bien, pero yo soy nueva en Córdoba, tú sabes, yo hace poco que estoy aquí, y entonces de a poco me voy interiorizándome de cómo funciona esto, y veo que en general, que yo vengo de trabajar por muchos años, 30 años en Australia, que todo es muy organizado, que se hace con mucho tiempo, que se programa con muchísimo tiempo. Bueno, aquí es un poquito distinto. Mira, te voy a decir una frase que cuando me la decían a mí, recién llegado aquí, me sentaba mi madre: tú no eres de aquí. Esa frase de tú no eres de aquí. Oye, tenemos la idiosincrasia que tenemos. Además es que estás en España, Mónica. ¿Qué quieres? Aquí no hay... Bueno, eso de... Aunque también es una leyenda urbana, ¿eh? Yo creo que se puede... Yo he visto en obras echar equipos de construcción alemanes. Yo lo he visto. Yo, alemanes, ¿eh? Que son el colmo de... Pero bueno, que de lo que se trata es de que nos contéis... Eduardo, madre mía, como tengo la cabeza yo, Manuel. ¿Quién viene? Pues mira, vienen... Aparte del roster... Patrio, por así decirlo, ¿quién viene de fuera? Bueno, de fuera viene, para empezar, la conferencia inaugural la va a dar Remedios Zafra. Esta es una filósofa de primer nivel que trabaja en el CSIC, es una mujer brillantísima, autora de un montón de libros, que además participa activamente en algunos programas de televisión y de radio, y una conferenciante habitual. Hemos tenido una suerte extraordinaria con que pueda venir ella a la ceremonia de inauguración, que será a las 5 de la tarde del martes día 15, y el otro, digamos, la otra guinda del pastel en cuestión de personas que vienen es Ana Carrasco Conde. Ana Carrasco Conde es también muy conocida, es profesora de la Complutense, si no recuerdo mal, vive y trabaja en Madrid, autora de un montón de libros también, una mujer inteligentísima y brillante, muy frecuente en los programas de televisión, además también es una conferenciante muy amena. Esto sí, no os podéis ni imaginar, porque claro, estoy escuchando aquí a Mónica, pero para poder traer a Ana Carrasco hemos tenido que hacer un, no sé cómo explicarlo, un auténtico galimatías de organización, porque ella está en Santander la misma mañana del viernes 18, que es cuando tiene que venir aquí. Entonces hemos podido todo hilvanarlo de manera que llegará justo un poco antes de la conferencia. Entonces llegará agotada, eso sí, pero tenemos una oportunidad única de verla y escucharla. Y luego también me gustaría mencionar también a José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz es de aquí de Córdoba, es amigo mío, profesor de nuestra universidad, que trabaja además y colabora activamente en Cadena SER, que es la competencia. Colabora con la competencia. La competencia. Aquí sí, sí. Hay... José Carlos, algún día tendrás que venir tú también, ¿eh? Aquí. Podríamos invitarlo, a ver, esto sería estupendo. Y que diga, ¿qué es mejor, Francino o nosotros? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Rafa. A mí me parece que tu voz radiofónica está por encima de la de Francisco. Hola, buenas tardes. Sí. Si no, tu voz normal. No tiene que importar. Muy bien a Jesús Vigorra, ¿eh? Un día lo voy a hacer en la radio. Eso no sé si es un mérito o no, eso, según el foro, ¿no? Pero luego también tenemos, por ejemplo, una mesa redonda que organizamos con Javier Vilaplana y Daniel Valdivielso. Javier Vilaplana ha conseguido un Premio Nacional de Ensayo por una obra que... Yo en el Facebook, que intento ser prudente, no tuve más remedio que elogiarla porque me parece un libro extraordinario. Se llama La posverdad a juicio. Es un libro extraordinario, repleto de referencias culturales y eruditas, con una canción recomendada al principio de cada capítulo, con novelas, con obras de teatro. O sea, demuestra este hombre una erudición formidable. Y Daniel Valdivielso tiene una buena cantidad de libros sobre la Córdoba musulmana, que es una auténtica autoridad. O sea, hablamos de gente de mucho nivel. Por ejemplo, hay otra mesa redonda en la que van a participar Eugenia de Andrés, que es la redactora jefe de la revista El Ciervo. Puede que nuestra audiencia no lo conozca, pero la revista El Ciervo es la revista decana cultural de España, la más antigua, fundada en 1957 en Barcelona, en mitad de la dictadura de Franco. Lleva más de 70 años activa y tiene mérito. Y luego Óscar Córdoba, uno de los editores principales de Almuzara, van a hablar sobre la importancia del fomento de la lectura. Yo creo que solamente por escuchar una mesa redonda de tal calibre vale la pena escucharlo, vale la pena ir a visitarlo. Oye, entonces vamos a recalcar que es muy importante. Fechas y horarios, por favor. Bueno, van a ser siempre vespertinas las sesiones. Vale. Por la tarde. Empezamos el día 15, que es martes, a las 5 de la tarde, la ceremonia de inauguración, a las 6 la primera conferencia, 6. Y luego, ¿lugar? En la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí, vale, no tiene pérdida, porque será la conferencia... Perdona, Manuel, prácticamente todo se desarrolla en Filosofía y Letras. No, dos días en Filosofía y Letras y otros tres días en la Casa Góngora. Ah, perfecto, vale. Sí, vale, de acuerdo. Sí, eso es un poco controvertido, porque quizás tenemos que haberlo unificado, pero queríamos un poco sacar de la universidad el encuentro, porque lo que pretendemos, y esto es una cosa que me gustaría también poner aquí sobre la mesa, que Mónica lo habrá dicho, si no lo dirá en el futuro, lo que pretendemos es que el Congreso de Patrimonio Filosófico sea la semilla de la cual parta la Semana de la Filosofía de Córdoba. ¿Por qué? Porque consideramos que frente a las tremendas amenazas que se ciernen sobre el horizonte de las democracias occidentales, la filosofía puede ofrecer una herramienta bastante oportuna para tratar de resistirse ante toda esa situación. Y la sociedad tiene que compartirla. Entonces, si algo hemos aprendido de ediciones anteriores de otros congresos, es que cuando uno lo saca de la universidad, pues gente distinta a lo universitario participan. Y es lo que nos interesa. Divulgar, difundir y, en cierto modo, compartir con la ciudadanía lo que estamos nosotros aquí explicando y compartiendo. Manuel, para completar, ¿querrías contarnos cuál es el sitio web donde se puede ver el programa, tenemos ver los una perfiles? Flamante página web dentro de la UCO, es www.uco.es/patrimonio-filosófico, todo seguido sin tildes. Entonces, enhorabuena. No la he hecho yo, Rafa. No, yo me acuerdo que el año pasado estuvimos hablando precisamente del tema y era una cosa que no, en fin. Que costó, sí, costó. Lo sé yo, sí, costó la primera página. Además, ¿Puedo decir una cosa, Santo? Sí, por supuesto. Por eso, lo pagamos Rafa y yo. Ahí está. Nos costó el dinero. Está. Somos un ejemplo del sastre Campillo, que además de coser, pone el hilo. No, es que yo me acuerdo de hablar con Manuel de esto el año pasado y yo me quedé un poco así a cuadros porque dice eso. Oye, no entiendo para una universidad como la UCO que puede, pues, por lo visto suponía mucho. ¿Y qué os voy a contar a vosotros que no sepáis? He visto muchos correos cruzados y nosotros esperamos. Este año en la web el diseño además es mucho mejor y muy accesible, así que... Hemos dicho www, aunque ya no hace falta tampoco ponernos en los navegadores, uco.es/patrimonio filosófico, sin acentos, acordaros, ¿eh? La gente que tenga costumbre de poner tildes, no pongáis tildes porque si no, no vale. Patrimonio filosófico punto... Bueno, no. No, ya está. uco.es/patrimonio filosófico. Oye, Santos, ¿tú no acostumbras a poner tildes? Sí, yo siempre. Por eso lo digo. Porque soy de los catetos que cuando... Me pasa muchas veces que yo como soy el tío... yo soy el tío de las tildes, el tío de los puntos y comas, el tío del punto y seguido. Me pone en ocasiones WhatsApp, si me los pone con puntos y comas, sigo pensando... Como debe de ser. Mi padre está enfadado conmigo. Yo hablo castellano. No sé qué así hablan otros, pero yo hablo castellano. Inglés no hablo. Las preguntas se abre el signo de interrogación y se cierra. Oiga usted, por favor. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Fundamentalista del idioma. Mónica, Mónica, ¿alguna cosita más que tengas que decirnos? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo quería hacerle... Estamos bien. Quería hacerle un par de preguntas a Manuel. ¿Cómo es que se vincula, cómo ves que tú que se vincula el cordobés a la filosofía? ¿El cordobés te refieres al ciudadano medio? Sí, al cordobés de la calle. ¿Cómo se vincula a la filosofía? No podría responder a esa pregunta. Y también los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? No, yo creo que la filosofía ahora mismo no ha sabido cumplir su tarea de divulgación. En realidad me da la impresión de que una inmensa mayoría de la sociedad vive de espalda a la filosofía, cosa que en cierto modo es un autoengaño, porque esta disciplina nuestra, que es una disciplina fundamental, fíjense que no todas las disciplinas son fundamentales, aparte de las matemáticas y de la filosofía no se me ocurren muchas, porque los bioquímicos son cuestiones aplicadas, un físico, un ingeniero, un historiador, la gente que se muerde los nudillos. Sabe que tenemos poco tiempo y no le voy a responder porque no aguanto el palabra. Quiero decir, entonces este tipo de saberes fundamentales lamentablemente no se están divulgando adecuadamente y creo que es el momento de tratar de reivindicarlos. De mi modo de ver, evidentemente el cordobés medio vive de espalda a lo que hacemos en el departamento de filosofía. Y ahora yo sí quiero romper una lanza, ¿no? Porque es que las amenazas que estamos detectando desde el punto de vista académico son bastante grandes. Y como son potentes, serían potentes por sí solas, imagínense cuando se presentan en contubernio, pues o nosotros nos ponemos mano a la obra o dentro de poco el futuro va a ser un erial. Y recuerden lo que es un erial. Un erial es un terreno yermo en el que no nace nada, que no es fértil. Pero no será un erial hablando directamente, sino será un erial metafórico, el erial democrático, el erial cultural. Y yo quiero resistirme a ello. Y espero que explicándole a la ciudadanía por qué... pues también participen del contenido filosófico porque nos va a dar un escudo que nos va a hacer falta, no queda otra. Y dime, yo sé que tú tienes alumnos de la escuela, de la cátedra que se llama En Centro Intergeneracional, vamos a decir cómo se llama realmente. Y yo soy una de ellas, ¿no? Ahí nos conocemos tú y yo, Mónica. Eso. Pero lo que yo quiero que reflexionemos es cómo reciben tus palabras, tus clases, la gente de 60 años, 60 o más, y en comparación con los jóvenes que tienes también en la universidad, ¿no? ¿Cómo, o sea, es la filosofía una cosa que empieza a preocuparnos más cuando somos mayores? Una pregunta, me ha hecho dos preguntas, Mónica. No sabría decir. No vale, gente que pregunte así, no podemos traerla, que tú y yo vamos a terminar en la calle, Rafael. Pues mira, habrá que asumirlo con deportividad y decir, pues ya está. Hemos llegado hasta aquí. Somos del Atleti y nos vamos, ya está. Pero a mí me gustaría responder, ¿eh? ¿Cómo reciben las clases de filosofía mis alumnos de la cátedra? No lo sabría decir. Yo puedo hablar de mí. Yo lo único que sé que para mí el centro intergeneracional es un golpe de aire fresco. Y además es una expresión que utilizo a menudo. Porque suelo encontrar un tipo de público que no encuentro en mis clases en la universidad habitual. Más participativo, más activo, muy capaz de seguir algunos razonamientos con el que tengo en común muchas cuestiones. Y entonces a mí me provoca una gran felicidad. No lo puedo decir de otra manera. ¿Cómo me perciben o cómo perciben la filosofía que yo enseño? No lo sé. Ojalá la percibieran la mitad de bien que me voy yo después de dar esas clases. Claro, y luego, la segunda cuestión que planteabas, también es bastante controvertida, porque en realidad lo que se está poniendo de manifiesto es cómo personas mayores de 55 años afrontan una temática tan controvertida como es la propia filosofía. Pues la filosofía dota de herramientas que vienen bien para cualquier edad. Pero cuando uno es más consciente de la propia vida, que también en muchas ocasiones suele ser al final de la misma, es particularmente oportuno. Es que, por favor, por alusiones, ha dicho mayores de 55 años, al final, y ya como si estuviese viendo yo ya, está a punto de doblar la servilleta, de entregar la cuchara. Manuel, por favor. Santos, la esperanza media de vida en España está por encima de los 87 años. Es verdad que los hombres nos morimos antes que las mujeres. Pero 87 años es mucho. O sea, que nos quedan. A partir de los 55 es cuando uno puede sumarse a la cátedra, nos quedarían 30 años. Tengo 44 años. Yo que soy un descerebrado, ya estoy por encima de la media, de la mitad de mi vida. Yo que soy un descerebrado, ¿me puedo sumar a la cátedra? Hombre, sí. Ojo, y lo ven que te lo pasaría. Pues mira, me lo voy porque a en la cátedra, me gustaría decir que no solo hay filosofía, sino que hay una cantidad de profesores extraordinarios que dan un contenido muy ameno, muy interesante, particularmente diseñado en algunos casos para que sea del gusto del auditorio. No tienen no están circunscritos, no están obligados, no están subyugados por las cuestiones burocráticas universitarias, y ojo con el término subyugados, que lo insisto en ello, no hay ningún yugo que nos pongan. Entonces esa libertad da como resultado en general pues asignaturas maravillosas, y hay unos profesores que son extraordinarios. Por eso yo, en cuanto me jubile, me voy a la cátedra de cabeza. Sí, inclusive yo hablando con algunos compañeros de la cátedra, veo que algunos de ellos van a las mismas clases, hacen el mismo curso con el mismo profesor y lo han hecho, no sé, por, puede ser 20 años que... Pues supongo que sí, puede ser. ¿No? O sea, que siguen a los profesores, les gusta y... Yo tengo un grupo de amigos, que ya no los llamo alumnos, son amigos, que llevan conmigo, pues eso, 7 años u 8 años. Es verdad que yo cambié las asignaturas, ¿eh? Las cambié porque me daba cosas. Digo, ostras, me da pudor, que me da la impresión de que vivo en un déjà vu constante. Así que durante unos cuantos años dimos una filosofía, luego dimos un poco de retórica, luego dimos pensamiento crítico, volvimos a la filosofía, así que voy intentando cambiar un poco. Muy bien, pues nos estamos quedando ya, estamos ya terminando. Estamos no, está más rato. A mí me gustaría decir una cosa. El productor reviente, pero tiene tiempo. Yo quiero decir, a mí mi amigo Rafael Macho me debe horas y horas de radio. ¿Cómo que te debo? Me debe. Mira, porque... como diría Carl Sagan, billions and billions. Of. Carl Sagan en Cosmos, como se ponía a decir, miles billions de millones, claro. Billions and billions. Qué maravilla, ¿eh? Las referencias que aprende uno en la radio. ¿Cosmos? Es que yo estoy acostumbrado a que mi amigo Rafa me invite a programa y me haga preguntas con enjundia y me obliga a responderla en 30 segundos. ¿Cuánto rencor? Es que esto es el mundo de la radio, ya, la radio ya. Es así. Pim, pim, pim. Alguna cosa he escrito, denostando ese hábito. ¿Cómo mantener la agilidad en la comunicación? Por ejemplo, hay un ejemplo que rompe esa tendencia. El discurso de los Goya que dio el ganador de la película Campeones, para ser un discurso de los Goya, era un discurso muy largo, pero la forma en la que lo pausó, el pacing que le estuvo poniendo las palabras, la gente estaba alobada viendo el discurso. Y no es un discurso corto. O, por ejemplo, el típico de la graduación de Stanford de este hombre, de Steve Jobs. Pues. Ah, pero eso fue leído. A ver. Vale, que no, perdón, no me miren así. Por favor, amigos. Es que, claro, leído tiene menos mérito. Bueno, que dice Manuel que le debes billions and billions of hours. Sí, algún día me dejarán, ¿no? Me preguntarán. Explicarme, explayarme, no, por favor. Cuando quieras. Y ya está. Hoy reconozco que me voy menos frustrado. Tengo un recuerdo con Santos, contigo no me voy frustrado. Pero las dos o tres últimas veces que estuve con Rafa fueron tremendas, ¿eh? Sí, Sicilia 1921. Hay que tomar nota. Sí. Pues ahora mismo estamos con Mónica, estamos muy bien. Sí, eso me gustaría. La sección de filosofía que lleva Mónica. Sí, es que eso me gusta. A ver, aunque no es propiamente hoy, pero estoy particularmente orgulloso de asistir al bautismo radiofónico de mi amiga Mónica. Porque gracias. Creo que va a ser un gran fichaje. Gracias. Y además ese acento argentino, no me digan que no resulta interesante y atrayente. Total. Fingido completamente. Sí, porque tenemos que decir que es de Cádiz. Es de Cádiz. Es del mismo Cádiz. Todito Cádiz, no, pero... como decía la canción de Javier Ruibal, todito Cádiz me llevo corrido. Toma ya. Bueno, pues Manuel, que tío, que como siempre ha sido un placer y un honor tenerte por aquí. Mónica.

sono niente accanto a te. Sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh, mondo. Pues un mesecillo más, estamos en la sección de los libros de Emilia, con nuestra amiga y compañera Emilia Pirbu. Emilia, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tardes, noches, Santos, ¿qué tal? Pues nada, hija, aquí echando el rato, que hoy nos has traído un escritor, ¿no? Vaya, lo he buscado por todo Córdoba, sí. He rebuscado bajo todas las piedras de la judería, y lo he encontrado por el ahí. Pobre hombre, yo le he visto, venía por la calle, venía cogido de pies y manos, dice, que ahora es el momento, ahora es el momento. Y vamos a hacer aquí una entrevista muy simpática. Nos acompaña Jesús Vilches, que es un escritor de aquí de Córdoba, tiene unos cuantos bestsellers publicados, y nada, Emilia, todo tuyo. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo muy estamos? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de nada, si es verdad que le había hecho una pequeña presentación a Jesús para que las personas que lo escuchen, pues sepan un poco quién es y demás. Pues Jesús Barona Vilches es escritor cordobés y además de escritor es también historiador, y añadimos a su currículum también haber terminado su segunda carrera como historiador del arte, ¿verdad, Jesús? Sí. Bueno, y antes de entrar en profundidad en su vida académica y su vida como escritor, quiero agradecer a Paradigma Media y a los organizadores de la Noche Paradigmática por cedernos el espacio para esta breve entrevista. Así que muchísimas gracias. De nada, ya como hemos quedado, son 100 euros. Ya, bueno. Luego ya, luego hágase ya socio, Paradigma Media. Por cierto, perdona, Emilia. Sí. Luego voy metiendo la cuñita, pero verán, señoras y señores, por favor. Es triste de pedir, pero más triste el tener que de robar. No vayamos a hacerlo así. No, claro que no. Mire, esto es una cosa muy sencilla. Estamos haciendo este programita y estamos aquí con Emilia, con Jesús y con Rafael, gracias a que hay unos señores que tienen un sitio que es un estudio de grabación en el cual se puede hacer un programa, que es el grupo Paradigma Media. Entonces esto, lógicamente, se tiene que sostener en local y demás. Y nada, que os agradeceríamos que sí, que os hicierais socios. Es la voluntad, hombre, hay que tener un poquito de voluntad, que menos que 2-3 pavos al mes. Digo pavos porque como soy mayor de 55 tengo derecho a decir pavos, que es el idioma, ¿sabes? No, el idioma que hablamos así, ¿no? ¿Vale? Y nada, bueno, metido la cuñita aquí, lo importante que es hablar de Jesús. Perfecto. Emilia, ¿qué receta tenemos hoy? Ay, es que ya cambio programas. Bueno, pues hoy vamos a hablar, y como iba diciendo, nos vamos a centrar más en Jesús. Y tratamos con un escritor cordobés, como hemos dicho antes, que, que nos trae su experiencia no solo como autor novelista, sino también como ciudadano de varios mundos y de varios sitios. ¡Qué bonito! Más que escritor, Jesús es amigo también, un amigo que va mucho más allá de la amistad. Así que gracias, Jesús, y lo digo de esta manera públicamente porque ya sabes que ambos estamos en la brecha y eso significa mucho para mí. Y para no entrar en más sentimentalismo, me siento en la necesidad de compartir la experiencia vital de Jesús para los más cercanos. Jesús ha residido varios años en Madrid y ahí fue donde conocemos su colaboración con el ilustrador Luis Royo. Más tarde se fue a vivir un tiempo a Argentina, donde conoció el amor y que hoy nos acompaña desde atrás. Vilches es escritor, como ya hemos dicho, y en concreto autor de 6 libros y lo que se conoce, bueno, esto se conoce como una saga, en verdad, o sea, 6 libros, una saga, ¿vale? El sexto está aún por publicar, pero vamos, que son 6, que yo quiero que quede claro, son 6. Vale. Todos pertenecen bajo el nombre y tienen el nombre de La Flor de Jade. Todos tienen un subtítulo y todos pertenecen y tienen y demás, en fin. No quiero dar más detalles ya que vamos a tratar de hablar de ello en profundidad y lo que sí quiero mencionar es que a partir de 2011 sus libros se han vendido en las plataformas online teniendo éxito sobre todo en países de habla hispana, que nos referimos a los países latinoamericanos, perdón. Y bueno, Jesús, nada más que añadir, bienvenido y muchas gracias de nuevo por otorgarme el privilegio de entrevistarte. Así que nada, cuéntanos un poco qué te motivó a escribir y sobre todo esta saga. A ver, lo primero, muchísimas gracias por dejarme un huequito, por interesaros por lo que hago. Y por además permitirme volver a un medio que a mí me gusta muchísimo, que es la radio. Todos estos olores, todas estas luces, el micro me trae un montón de recuerdos porque yo tengo un pequeño pasado en radio, muy a pequeña escala, pero bueno, está ahí. Y este tipo de cosas me motivan mucho, me gustan mucho. A ver, ¿cómo empiezo a escribir la saga? A ver, yo en realidad tengo en catálogo 14 títulos actualmente, pero es cierto que a lo que más tiempo, mucha más pues, cariño, inversión de energías, creatividad se ha llevado es la saga fantástica que ahora mismo está, pues eso, como bien has dicho, Emilia, a punto de salir el sexto libro. Que bueno, ahora haré una nota a pie de página sobre esto, porque tiene nota a pie de página. La saga Flor de Jade tiene una trayectoria de más de 20 años. Es decir, yo empecé a concebirla en mi adolescencia tardía, prácticamente justo a las puertas de entrar en la facultad, como has dicho, yo entré, hice un poquito de arte dramático, no llegué a terminarlo, pero entré por ahí en arte dramático y luego me pasé a la Facultad de Filosofía y Letras, donde me licencié de historia primero de historia del arte primero y luego de historia, que además salté porque la historia al final era lo que a mí me gustaba, lo que tenía la chicha, ¿no? En ese periodo es donde se conciben las primeras ideas grandes de lo que va a ser la gran articulación de la saga. Que en aquel momento pensé que podrían ser 3 libros, entre 3 y 5 estaba pensando. Luego, conforme empezó a ver material, supe que no iba a poder contar la historia en 3 libros. Se pasaron a 5, ahora ya son 6 y vamos a poner un asterisco ahí. Yo soy deudor de mis lecturas de adolescentes y yo siempre lo he dicho que La Flor de Jade es una saga que hunde sus raíces en los 90. Está concebida en los 90, que fue la década de mi adolescencia y primera juventud, diríamos. Yo entré en la facultad en el 95. Entonces, bueno, es un poco el mundo que coleaba allí, las influencias que teníamos todavía no se habían publicado o a España no habían llegado, al menos a Córdoba, no habían llegado escritores que ahora estamos viendo sus series de televisión y este tipo de cosas. Nosotros fuimos una generación de juegos de rol, de libro juego y de Dragonlance, ¿no? De las típicas dragonadas. Esas fueron, en principio, las puertas que abren en la mente de un adolescente, un post-adolescente, de querer contar una historia. Y probablemente como se inicia buena parte de los escritores queriendo encontrar la historia que le hubiera gustado leer. No porque lo que había no fuera bueno, sino porque cuando tú tienes un componente creativo, dices, vale, y mi propuesta sería, tendría cosas como esta, pero tendría otras cosas, ¿no? Ahí empieza a larvarse. O sea que ese sería lo que conocemos, el Bill Chase más puro, el Bill Chase más... el más amateur, pero... El más adolescente, sí, claro. Sí, claro. Bueno, y Jesús, sabemos de sobra que no es fácil el mundo literario, o mejor dicho, el trabajo como escritor está muy infravalorado en nuestra sociedad, la verdad. Y queríamos preguntarte, bueno, quería yo preguntarte, más o menos, ¿de cuántos ejemplares has conseguido vender y vamos a hablar de tu éxito también. Vale. A ver, números. Yo no he sido nunca... Perdón. Yo no sido somos nunca, de letras aquí. Exacto. Todos somos de letras, menos Rafael Macho. Yo no he sido nunca muy amigo de los números. Es verdad que hay necesidad de echar un vistazo a los números. El enviado, que es el libro que abre la saga, sale, tiene una primera vida muy corta en editorial, en papel tradicional. Lo que pasa es que estamos entrando justo en el momento en el que empieza a verse, a saberse de la opción de la publicación indie a través de Amazon. En ese momento están colándose los ecos de los éxitos de los bestsellistas, normalmente americanos, norteamericanos, en Amazon. Y aquí es cuando compañeros míos de editorial... me proponen, Jesús, nosotros hemos hecho el salto a Amazon, nos está yendo muy bien, tu material sería perfecto para ese formato. Deja de pelearte con los editores, deja de lidiar, porque tuvimos lo que es siempre, lo que pasa, cualquiera que haya publicado se sabe que hay tensiones entre escritores y editores prácticamente siempre. Deja de hacer esto, salte y vete por tu cuenta. Y a partir de ahí entramos en número. Ahí... Porque con editorial a nosotros nos mandaban una carta a final de año y ellos te decían cuánto habías vendido, pero no había manera de confirmarlo. A partir de que la saga entra en Amazon, sí, prácticamente tienes control de ventas al día. Durante unos años estuve muy enganchado al tema de las ventas. Luego me desconecté un poco, sobre todo a raíz de ir a Argentina. En el 17 hicimos una valoración de las ventas solamente en digital y estábamos rondando el 500.000 de ejemplares de toda la saga, es decir, de todo lo que se había publicado hasta la fecha, que eran 4 volúmenes. Entonces, bueno, a ver, no son grandes números, yo no los tengo por grandes números, pero bueno, son números razonables. Bueno, pero hay 500.000 de personas casi, por ahí que están claro, enganchados. Claro, son casi sí, medio millón, vamos a ver, casi medio millón, sí. O sea, yo creo que estamos de acuerdo que es una cifra bastante importante y, hombre, no cualquiera lo puede conseguir. Entonces, yo te quería preguntar un poco, ¿cómo lleva eso? ¿Si te has subido la fama a la cabeza? No, en absoluto. ¿Vas firmando autógrafos por la calle? Ojalá. ¡Jesús, no, yo, Jesús! No, yo creo que los escritores... La gente fuera de la serie de Paradigma... Vamos, el autobús que está pasando no puede pasar ahora mismo, por eso suena tanto. Hay una parada de autobús enfrente de mi casa. Y aquí vive el escritor. Sí, sí. No, a ver, los escritores todavía no tenemos esa visión. Esto ha cambiado muchísimo con el tema de las redes sociales, desde la aparición de Facebook en concreto y ahora sobre todo con Instagram y tal, el escritor ya nadie, o sea, ya nadie, ni el escritor ni nadie, es alguien aislado. Es decir, hoy googleas, buscas y prácticamente todo el mundo tiene un Facebook, un Instagram y se hacen cosas de cara a la gente, lo cual está muy bien y yo las he utilizado, pero no somos los escritores, tampoco tenemos muchas grandes cosas que contar. Es decir, un músico se abre un canal de YouTube y mete un tema, canta esto, lo otro. Los escritores tenemos el territorio bastante más acotado. Hay menos cosas que puedas hacer. Bueno, pero los escritores tenéis el poder de la palabra en vuestra mano. Que, en un mundo como el de las redes sociales, que cada vez acota más. Ya, pero... O sea, y estamos hablando de un mundo en el que evidentemente la imagen, el vídeo y todo eso se están colando mucho, pero que evidentemente yo creo que el tener el poder de la palabra y tener el poder del mensaje y poder trascender o al menos hacer que alguien se pueda evadir por una hora al día o dos horas, eso ya es potente, ¿sabes? Sí, yo he disfrutado muchísimo mi presencia en redes. Hubo una etapa donde estuve muchísimo más presente. Luego te das cuenta de que necesitas tiempo también para escribir, ¿eh? O sea, hay que ponerse a escribir y es jodido. Es decir, ese es el trabajo duro. Es la parte que cuesta, la parte de sumar páginas. Porque aquí cómo pasas del ruido de la red social a una cosa que es fundamentalmente una tarea de concentración. Sí, totalmente. Eso es complicadísimo. De hecho, yo hubo una etapa donde como estaba muy interesado, porque claro, el feedback que te da la red social, ese feedback no lo han tenido los escritores nunca. Entonces, nosotros fuimos la primera generación realmente de escritores. De hecho, yo estaba citado en la generación Kindle que se habló aquí en España. Fuimos los que pasamos de Amazon USA a Amazon España y nos colocamos en el top de ventas de Amazon durante un montón de meses. Éramos todos indies. Aquello fue una bomba atómica. Yo estuve 6 meses número 2 total, absoluto, del ranking absoluto. Entonces, en ese momento hicimos muchísimo ruido y tú estabas interesado en saber ¿Qué vendías? ¿Quién te había mencionado en tal sitio, ¿no? Y yo escribía con el ¿cómo se dice? Esto que te avisa. El RSS. La notificación, exacto. Y tuve que quitarlo porque no tienes que desconectarte de lo que pasa en el mundo a un nivel grande, si quieres. La tarea de escritor tiene muchísimo de concentración, tiene muchísimo de pensar. Además. Jesús, dos preguntas. ¿Tú dirías que esta etapa podría ser una etapa de Kindle bueno? No sabemos cómo asimilar Kindle esto. Bueno. Está subvencionando todo esto, claro, sí. Claro. No, pero ahora en serio. La pregunta muy en el tema de tu desarrollo creativo. ¿Cómo sabes que esta novela es la última? Y que aunque le pongas un cierre ahora, luego no te surja una secuela en ese sentido yo no me considero un novelista al uso. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Yo tengo una historia, al final es una única historia que tiene, de momento tiene 6 tomos, ¿vale? 6 tomos además gruesos, ¿eh? Yo soy de los que en papel dan miedo los libros. Es decir, yo estoy cerrado. O sea, yo estoy absolutamente limitado por el número de páginas en papel que va a salir el libro. Yo sé que mi límite son 820 páginas. Más de 820 páginas no saca en papel Amazon por su edición. Yo tengo las medidas, yo escribo directamente como sé que va a salir para tener ese control. Yo he tenido que recortar líneas para que me entre en el tope. Es decir, mis libros son gruesos. Mis lectores son lectores de los que les gusta que el libro no se le acabe en un fin de semana. Y se me ha ido. Sí, sí, que ¿cómo sabes que, exacto, que esta no, última no novela sabe. Va a ser la última? O sea, Harry Potter ya es mayor y ya después vendrá gente que dirá que Harry Potter tiene... Pero ¿qué es lo que pasa? Demás. Escúchame, pero no se trata de eso. Es decir, Rowling, además, por ejemplo, lo haría muy bien y lo está haciendo muy bien. Ella no está sacando historia. Cuando tú tienes una saga, no tienes por qué agotar a los personajes de esa saga o el tiempo cronológico en el que has metido esa saga. Te pongo un ejemplo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de La Casa del Dragón, con el tema de Tolkien. Dios, es que acabo de ver también... De Martin, que acabo de ver también Los Anillos del Poder y tengo un poco la mezcla. No, se agarran, se hace una precuela, se busca el origen de una casa, se busca un espacio dentro de la saga que tenga dimensión que quieras explotar, uh-huh, y tienes todo un universo para hacer. Es decir, yo creo que si Martin dijera, no, ya voy a dejar de escribir sobre Juego de Tronos, sobre Canción de Hielo y Fuego, se estaría tirando piedras encima. Es decir, llevas 20 años, 30 años construyendo un universo y ahora vas a dejarlo, vas a ponerte a hacer otra cosa. No. Entonces, sigues, lectores, claro, tener esperanza de que no es realmente... No es un bueno, último libro. Y ya que estoy aquí, y muchos me conocéis como fanática empedernida de la poesía, y yo no quería dejármelo atrás, Jesús también tiene libros de poesía publicados. Entre los 14 títulos, he entendido que también hay una de poesía. Sí, hay. Entonces, digamos, Jesús, tu forma de escribir, ¿cuál sería? O sea, ¿te encuadrarías en una forma de escribir? Porque ha escrito fantasía... Uh-huh. Pero también tienes una parte poética. ¿Cómo definirías tu forma de escribir? A ver, yo creo que fui de esos adolescentes que encontraron la magia de la poesía, del verso, la sensibilidad, la imagen poética, la imagen lírica es potentísima. Y me seduje con la poesía. La mantuve durante más tiempo de lo que normalmente un adolescente promedio mantiene esas cosas. Y eso impregnó mi manera de narrar. Yo creo que mi manera de narrar bebe bastante de las fórmulas de la lírica. A mí me gusta mucho la imagen poética. Me gustan mucho las frases que crean una imagen mental. Bueno, pero digamos que vamos a hablar de las frases mentales que vemos en Facebook. Porque... O sea, hay muchos escritores que son muy de esa manera, que quieren calar con... Y te quiero, porque te quiero con todo mi corazón, y porque no sé qué... El facilismo... A ver, las redes sociales han cambiado el juego, han cambiado todo. Es decir, y ahora mismo hay un público para prácticamente cualquier propuesta, ¿vale? Si tú tienes una propuesta, y yo eso se lo he dicho a un montón de gente, tú tienes una propuesta... Lánzala, hazlo, ¿vale? Encuentra a tu público. Sí, pero que hay un público, es válida. Que hay un público. A ver, cuando... Y esto puede parecer que me tiro piedras yo encima, sí, porque soy el primero, que me pasa como a ti. Hay veces que ves cosas y dices, pero por Dios, pero la gente no se da cuenta de que este muchacho o esta muchacha, no asumamos género, es un fraude. Esto es facilismo puro y duro. Bueno... ¿Y qué? Bueno, quiero decir, es feliz, ¿no? Exacto, es decir, está haciendo algo, hay gente al otro lado que lo consume, que lo considera bueno, que lo consume, a fin de cuentas. Y esa es la regla del juego. Pasa en literatura, pasa en la música, pasa en el cine, pasa en cualquier sitio. Pues que sepas que es un gustazo hablar contigo, ¿eh? O sea, muchísimas gracias. Bueno, yo es verdad que yo hablo contigo más a menudo, y yo sabía todo lo que me ibas a contar y... No, menos has desvelado la magia de la radio. No. Pero que muchísimas gracias, de verdad. O sea, gracias a vosotros. Tenerte en nuestra vida como escritor y como amigo, de verdad, tiene mucho valor para mí. Y espero que para que la gente que nos escucha y la gente que nos acompaña hoy, espero que lo vean de la misma manera, porque trasciende mucho más allá. Es recíproco, ¿eh? Muchísimas gracias, pero es recíproco, de verdad. A mí solo me quedaría por decirle a Jesús que cuando el sexto volumen vea la luz, ajá, te vengas y te hagas una visitita por aquí, nos cuentas pues cómo van las cosas. Me parecería estupendo, ¿eh? Sí. Pues sí, fantástico. Sí. Jesús, que ha sido un placer tenerte aquí. Un placer para mí también. Muchísimas Emilia, gracias. Emilia, el atraco ha estado bien, ¿vale? Y recordad, amiguitos, libros, libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Ah. Bueno, pues nos ponemos las sombreras y seguimos la noche para Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ver, si todo lo que voy a decir lo tengo escrito, ¿qué hago? Pues conocíamos a nuestro presentador, Santos Macho, al principio del programa, y es que hoy tenemos una entrevista muy especial. Audiencia, lo tenéis que saber. Por mi formación, claro, yo estuvimos trabajando como gestor formativo en una empresa y nunca está de más consultar fuentes y revisar a la gente que sabe y preguntarle. Y en nuestro camino apareció la oportunidad de trabajar con nuestra entrevistada de hoy, que es Lidia Viso, que es directora de la empresa Soluciones Pedagógicas y que, como podéis comprobar durante la entrevista y en sus redes sociales y página web, nos ofrece una visión de la educación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a través de nuestra formación clásica en academias o en centros educativos, ¿no? Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Rafael, por cederme tu espacio. Encantada de estar aquí contigo. La verdad es que en nuestro programa siempre nos gusta aprender y el de la gente que sabe, pues todavía más, ¿no? Lidia, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta iniciativa de Soluciones Pedagógicas? Pues fue un poco una consecución de hechos. O sea, como, me lanzo. No, primero empecé con algo muy, muy familiar para mí, porque yo vengo de dar clases presenciales. Entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no las doy online? O sea, continúo con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces fue como algo, entre comillas, sencillo, porque era lo que hacía, pero lo iba a pasar al online. Y te estoy hablando de esto de 2017. Hoy no es lo mismo. O sea, en 2017 decir que ibas a ser profe online eras una loca y una visionaria, en realidad. En la fecha estábamos ahí como pioneros, que en realidad había ya mucha gente, pero no como después de la pandemia. O sea, yo lo quiero comparar un poco antes de 2020 y después de 2020. Entonces, a mí, antes de 2020 me decían que lo que hacía no tenía futuro, que no iba a funcionar, que no era lo mismo que presencial, y yo pues siempre he creído que sí. Entonces, claro, luego obviamente vino esto que nadie se esperaba y aceleró todo mucho más. Pero la idea, entonces, como te decía, empezó como algo que yo ya sabía hacer y detecté la necesidad justo antes de la pandemia de que las personas en mi entorno, como me he movido siempre en el mundo de la educación, profesores, educadores, de muchos ámbitos, profesionales incluso, no hace falta que sea una persona que haya estudiado magisterio o pedagogía, ¿no? O psicopedagogía. No, del ámbito profesional me di cuenta de que no estaban bien estructuradas las formaciones digitales. Porque, claro, primeramente yo me di cuenta que obviamente lo online no tiene nada que ver con lo presencial. A base de, pues, probar, ¿no? Y decir, pues esto sí no, pues no, porque es otro formato. Entonces, a base de prueba de error, a base de dar clases online, de la práctica, ¿no? Aparte de que yo soy pedagoga, y yo decía, bueno, pues este método no funciona, eso tal. Me fui formando también en técnicas emergentes pedagógicas aplicadas al online y entonces decidí en 2019 ampliar, o sea, abrir este nuevo espacio para profesores profesionales que se dedican a dar formaciones digitales, ya sea que estén empezando o que pues lleven ya un recorrido, porque me pasa que hay personas que llevan ya un recorrido en lo online y ahora necesitan dar como un salto, como diferenciarse, ¿no? Dar un... Claro, ha pasado mucho desde que empezaron hasta ahora y con pandemia de por medio. Claro. Entonces surgió un poco así, viendo la necesidad y sobre todo creyendo en mi potencial, porque yo antes no me lo creía. Yo me veía como una profe online y ya está, pero me di cuenta que había mucho más detrás. Entonces es un trabajo también de personal, o sea, de crecimiento personal y de pues poner en valor lo que puedes aportar, ¿no? Al mundo, a la gente. Totalmente. Claro, el tema del enfoque entre un curso presencial que estamos acostumbrados a un auditorio con gente a la que estamos viendo, escuchando, ellos nos pueden hacer un feedback y demás, cambia cuando estamos trabajando en un ambiente, vamos a llamarlo más uno a uno o más frío, ¿no? ¿Qué consideras que es más importante en ese aspecto? ¿Un buen diseño previo o, por ejemplo, trabajar mucho a golpe de chats en vivo y de intentar suplir esa comunicación directa con la audiencia en tus cursos? A ver, es que todo depende. Depende del formato del curso. O sea, hay cursos síncronos y cursos asíncronos. Para que nos entendamos, un curso síncrono es los dos a la vez. El formador o el profesor a la misma vez, da igual el espacio físico, si es online o no, pero están conectados a la misma hora, el mismo día, y tengo acceso a hacerle preguntas al formador. Y un curso asíncrono, no. Luego también está el formato blended, que se puede mezclar, ¿vale? Bueno, hay muchos más, pero bueno, por no liarnos. Entonces, yo creo que el online, para empezar, es un formato diferente. Esto es como cuando, por ejemplo, hacemos una fiesta, o sea, me lo invento, ¿no? O un cumpleaños, queremos celebrar nuestro cumpleaños y decidimos, yo qué sé, alquilar un barco, me lo invento, ¿no? No es Vale. lo mismo celebrar tu fiesta de cumpleaños en un barco, tú vas a necesitar una serie de cosas y vas a tener que tener en cuenta una serie de características diferentes a si decides celebrar tu cumpleaños en, no sé, en una discoteca o en un restaurante. No es lo mismo. Pues igual en lo online. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, que como es un espacio diferente, se debe tratar y trabajar de manera diferente. El diseño es súper importante. Es muy importante. Es que en lo online es mucho más. Ya lo era en presencial, pero ya lo es, quiero decir. Pero en lo online mucho más, porque estamos físicamente en lugares diferentes. Entonces, también hay una pérdida de comunicación online que en lo presencial no existe. ¿Por qué? Porque nos vemos de cintura para arriba. O sea, quiero decir, entonces se pierde. Comunicación. Ahora mismo no sabéis, los que nos escuchan, si yo llevo tacón expuesto o las zapatillas de estar en casa. Entonces, eso es algo que en online se pierde y eso es una comunicación. Nos Pues anda hacemos que una no se han imagen del dado formador. clases en pijama durante la pandemia. Madre Claro, mía. la parte de abajo del pijama es un clásico. Claro. Sí, entonces es un canal de comunicación que se pierde. Entonces, la atención en lo online es mucho más limitada. Y esto el formador lo debe saber, facilitador, facilitadora, y jugar a su favor con esto. Entonces, la interacción en online es mucho más importante, porque no sabes, estamos a un golpe de clic de abrir Instagram, y tú no sabes si esa persona está atendiéndote o no. Entonces, aquí el feedback y la escucha activa y hacer preguntas que estén siempre, o sea, no continuo porque quizás esto puede distraer más que otra cosa, pero sí que en momentos puntuales que esté planificado, que haya una cierta interacción. Ya no vale esto de he venido aquí a soltar mi rollo, ¿no? A hablar de mi libro. He venido Ya. aquí. No, ahora es que el centro de todo es el alumno. Son los estudiantes y son los participantes. Y si mantenemos el foco ahí, yo creo que habremos ganado todos, tanto ellos como nosotros, porque al final nosotros nos sentiríamos más gratificados, ¿no? De haber llegado a ellos y haber traspasado la pantalla. ¿Qué es eso? Ahora se tiene que Pues traspasar la pantalla. claro. Por supuesto, sí quiero entrar en polémica contigo, pero sí es verdad que, claro, yo como profesor también escucho a antiguos compañeros que, claro, venían de un modelo en el que el centro de todo era el contenido, no era tanto el O el alumno. profesor, a veces también pasa, ¿eh? Pero claro, el ego de todo el mundo hay que saber bandearlo, pero te comento, ¿no puede ser que al final, como diría Aristóteles, haya un justo medio y que sea más como una cosa, como un pulsar, en la que tanto el contenido tiene que ser muy importante y el alumno tiene que estar muy considerado? Porque muchas veces, por ejemplo, con la lectura sí que se hace un poco por encima de la LOMLOE, es verdad que el alumno hay que tenerlo súper en cuenta, pero claro, yo que vengo de la parte de ciencias, que nos suelen recortar bastante, dices, al final, ¿qué les explico, qué les transmito, que con qué ideas clave lo puedo trabajar, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Pero en relación a si es más Sí. importante el contenido que el alumno. Es que yo, por ejemplo, me encuentro mucho en esa, y creo que muchos compañeros que nos pueden estar escuchando, se pueden encontrar en esa tensión de decir, vale, mi chaval tiene que enterarse y estar motivado, pero es que a la vez tengo que explicarle cómo funciona el sistema endocrino, por ejemplo, o tengo que Claro, claro, explicarle claro, cómo claro. va este circuito y me hace falta explicar la ley de Ohm. Entonces, En esa Claro. tensión, ¿tú cómo lo harías? ¿O cómo lo enfocas tú? A ver, es que aquí también hay que tener muy en cuenta que los roles cambian, pero no solo los del profesor, todos los roles. Y eso es algo que es difícil ahora. O sea, poco a poco se va cambiando. Y hay ya diferentes centros educativos que sí que lo van implementando y se va cambiando poco a poco. Pero esto no es de un día para otro. Entonces, lo que pasa es que seguimos pensando que si yo no doy esto, se va a perder. Obviamente tenemos que cumplir unos objetivos y si es en educación reglada es diferente, pero sí que hay otras maneras de hacerlo. Porque lo que no puede ser es ponerme delante de la cámara, detrás una pizarra y escribir. Eso lo hemos visto y lo hemos vivido en pandemia. Eso no es educación online, no. Pero sí que puedo plantear un contenido en la que una parte, en el que, perdón, una parte del contenido sean los alumnos los que trabajen, vengan a clase, expliquen, expongan, trabajen en grupos colaborativos, o sea, se pueden hacer cosas. Yo entiendo que a lo mejor todo, todo, todo es mucho, pero poco a poco se hace el mucho. Claro. Y si yo ya parto de la base de que no puedo hacerlo, no sirve, no tal, pues ya estoy creando barreras yo mismo como formador o como formadora. ¿Sí? La profecía Y autocumplida, en esto tiene vamos. mucho sentido, claro, en eso tiene mucho sentido la planificación previa. Cuando yo considero que este contenido es esencial, porque sin esto no se puede avanzar o sin esto no se puede, bueno, pues cumplir objetivos, ¿no? Estándares también educativos. Y cuándo se puede como darle una vuelta y cambiar estos roles. Y para eso también hay que hacer responsables a los alumnos. Ya no son pasivos. Si yo me pongo a mí como centro, bueno, a mí, al contenido o a mí como centro, lo que estoy haciendo es quitarle la responsabilidad al alumno y entonces el alumno se queda como pasivo. Y Yo aquí menos ya no, es autónomo, que no tiene. claro. No, entonces si estamos acostumbrados a que yo llego, cruzo de brazos y escucho lo que me tienen que decir, uno ni aprendo ni nada, o sea, ni nada, porque está demostradísimo que se aprende haciendo. Sí. ¿Cómo hacemos? Pues creando grupos de trabajo, creando lo que se llama social learning, el aprendizaje colaborativo, y se puede hacer en online. ¿Es mucho más trabajoso? Pues sí, suponen más retos. Sí, pero para todos, no solo para mí como formador, para todos los agentes implicados. Total. Pues entre esos retos, ¿cuál dirías que ha sido tu experiencia más positiva dentro de tu proyecto de soluciones pedagógicas? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar y decir qué bien quedó esta formación y cómo funcionó? Sí, tengo varias. Te podría decir, ahora se me vienen dos, así de una, seguro que hay más, pero así de una me viene una clienta que es logopeda a. Y bueno, es que la pongo de ejemplo porque es que me encanta ella, su proyecto, su manera y lo que trabajamos juntas también. Ella tenía que dar, aparte de que da formaciones en su propio proyecto, pues la contratan desde escuelas y organizaciones, asociaciones de logopedas. Entonces tenía que preparar un taller online era un fin de semana. Era viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo creo que hasta la hora de comer, más o menos. O sea, son muchas horas. Muchas. Y tenía un contenido pues densito, denso. Luego, lo primero, claro, tienes que saber muy bien a quién te diriges. No es lo mismo dirigirte a colegas de profesión, en este caso eran logopedas, pero que quizás estaban empezando o querían hacer como un upgrade, ¿no? De su propia formación y ampliarlo, ¿no? Con ella, que otras personas que empiezan de cero o que están. O sea, eso es súper importante, ¿vale? Saber quién está detrás y qué conocimiento tiene. Entonces ella pues vino y trabajamos en sesión juntas y dinamizamos todo el fin de semana, porque además es lo que yo le decía a ella, ten en cuenta que es final de semana, que la gente está cansada, puedes venir aquí y soltarle el rollo. Entonces planificamos por bloques, bueno, hicimos toda la parte del diseño instruccional, ¿no? Que es el esqueleto de toda la formación. Y bueno, al final los resultados, o sea, la gente diciendo que se le había pasado súper rápido, que le había encantado la interacción, está hablando de un fin de semana completo. Sí, y había partes en las que ellos tenían que trabajar por su cuenta, venir al taller con X contenido trabajado y allí se practicaba, porque una de las de lo que mi clienta detectó fue que en las formaciones de logopedas no se practicaba lo suficiente, se daba demasiada teoría y tú ya sabes esa teoría. En este contexto sí, ¿eh? No estamos hablando del anterior. En Bueno, este por supuesto, contexto claro. era claro, eran ya profesionales logopedas, ya saben la teoría, ya saben cómo funciona Aparato fonador y toda la eso, parte, justo ¿no? iba a decir. Claro, entonces echaban de menos la práctica y entonces ahí le metimos muchísima práctica, con Claro. diferentes métodos, con diferentes estrategias pedagógicas. Y yo recuerdo, bueno, que ya al final analizamos, hicimos unas rúbricas al final del taller para evaluar tanto la formación como el contenido y la dinamización, y los resultados fueron brutales. Yo, vamos, súper contentas las dos, y la gente sigue repitiendo con ella, porque lo hace diferente también, y se Claro. puede hacer. Y con otra clienta, lo que más destacó de ella, aparte de todo, es que es una clienta que trabaja, es asesora financiera, entonces da formación también. Y creamos un monopolio financiero para, o sea, es que, o sea, brutal, porque ¿quién no conoce el monopolio? Gamificación profunda, ¿no? O sea, ya es Claro. el meta del meta. O sea, si ya el Claro. monopolio es metaeconomía. Démosle otra capa más, ¿no? Pero es que en este caso se me ocurrió la idea, a ella le pareció súper buena idea. Claro, para esto tú tienes que estar abierto o abierta. Yo no puedo trabajar con una persona que esté siempre, por ejemplo, diciendo, no, esto no se puede, no, porque sí que se puede, lo estoy demostrando en diferentes clientes Claro. y en diferentes ámbitos. Entonces, con ella, ¿qué mejor? O sea, es asesora financiera. Pues dije, oye, ¿por qué no creamos para estos conceptos que son un poco así un monopolio financiero? Y lo hemos creado. Y es que está chulísimo, es diferenciador, te aprendes, te diviertes. Y eso es significativo. Al final llega al estudiante un aprendizaje significativo, porque lo que te divierte lo memorizas más fácilmente, lo que te gusta, lo que estás aburrido, pues uf, vamos, es que te cuesta más. O sea, nos pasa a todos, no solo Claro. a los alumnos, a mí y a ti, Rafael, quizá también. Aquí en la noche paradigmática somos ultrafans de los juegos de mesa, así que por favor, una copia del PDF para hacer el print and play ya. Ya. Tanta Claro. entrevista, tanta alegría. Aquí queremos juegos de mesa también. ¡Qué maravilla! A mí la verdad es que es cierto que a mí, por ejemplo, cuando he trabajado con chavales y demás, sí me sale hacer proyectos. Y, por ejemplo, que hagan investigaciones, pero en lugar de hacer el típico PowerPoint o cartulina, ¿qué viejo soy? Pues, por ejemplo, que se No, hagan un no, po no, no, no, maravilla, ¿eh? que se hagan un Es que podcast y, por ejemplo, fíjate en lo un que has podcast como dicho. esto, pero, por ejemplo, describiendo, yo qué sé, la geosfera. Y los chavales se buscan su software para poner las musiquitas y dicen, la geosfera, y entran al juego y se lo pasan genial. Pero es verdad que la gamificación siempre es una cosa que dices, ay, ¿qué pasa? ¿Uso el Catán para hablar de las dinámicas agrícolas del siglo XIII? ¿Cómo lo haría? Y claro, el tema del cómo usarlo siempre es una frontera que me ha costado mucho. Claro, pero fíjate lo que has dicho, los chavales se las ingenian para, Claro. ¿por qué? Porque es que ellos ya son nativos digitales. Es que lo que tú les puedas pedir es que ellos ya lo saben prácticamente. No es lo mismo, vuelvo a lo que decía antes, ¿a quién te diriges? ¿Quién tienes detrás? ¿Quién va a cursar tu formación? Pues es que si son chavales es que te dan mil vueltas en tecnologías, en aplicaciones. Si son personas de 40 años, pues te va a costar más explicárselo, pero quizá pues no metes tanta tecnología, metes un poquito menos, pero algo sí que metes, porque ya solamente al ser online ya es tecnológico. Y lo que has dicho de que ellos se las ingenian tal y hacen su cartulina, es que fíjate, lo online no está reñido con lo físico. Eso es una creencia limitante, o sea, una creencia que no es cierta, un mito, quería decir. No, o sea, pero sí, es que puedes manipular, es que yo mezclo físico y digital, de hecho lo llamo lo digifísico. Claro. Yo ahora mismo saco, o sea, ahora mismo no, pero a veces pues saco unas paletas que están impresas, yo las imprimo y saco paletas y ya estoy mezclando físico y digital. O les Totalmente. digo a ellos que impriman algo y lo traen. y utilizo una doble cámara, y entonces con una me estoy viendo y con la otra están viendo a lo mejor algo que yo estoy dibujando, que yo estoy escribiendo. O sea, no está reñido. Claro. Pues, Lidia, por tampoco robarte mucho más tiempo, ¿qué tenemos en cartera? ¿Qué hay en cocina? ¿Qué estamos fabricando en la fábrica? Cuéntanos, ¿qué nos espera por delante? Pues mira, ahora yo, como hemos hablado justo antes de empezar, que me has preguntado, estamos viviendo un sarao digital. lo he llamado así porque al final, en realidad el sarao no es ni más ni menos que un evento, un congreso digital que es gratuito, se llama Monta tu curso online. Empezamos el día 2 y termina el día 11, pero se quedará abierto un tiempo. O sea que es gratuito, se pueden apuntar. Está gamificado un poquito, no todo, porque claro, al ser gratuito, pues no tomé la decisión de que habría principios de gamificación, pero no completos, porque bueno, pues es que es grande hacer eso. Está basado en el juego Fortnite, no sé si lo conoces, Rafael. Tengo la pinta así por el micrófono y los auriculares, pero no he jugado en mi vida al Fortnite porque mi ordenador es muy malo. Pero sí sé que es como un juego, como el Medal of Honor, pero así un poco más creativo, ¿no? Más libre. Sí, llegas como a diferentes territorios y vas pues pasándote las pantallas de los territorios. Está inspirado en el Fortnite, obviamente, pues no tiene nada que ver con el original, pero no pasa nada, o sea, y el feedback de la gente es brutal, porque no han vivido nunca una experiencia formativa, pedagógica así. Entonces, claro, mi misión es, pues, no demostrar, porque al final yo no tengo que demostrarle nada a nadie, pero, no sé, abanderar, diría, a la frase de, pues, se pueden hacer las cosas de manera diferente. Claro que sí. Porque se puede, y es que es eso, es lo que más me encuentro en como de barreras, ¿no? No, pero esto no se puede hacer, yo, pero vamos a ver, uno lo has intentado, por ejemplo. Entonces, si ya partes de que no se puede, no se va a poder. Luego, puedes decir, ay, es que es difícil, es que, bueno, ok, pero lo voy a intentar. Y luego por el camino ves, pues esto mejor así, mejor asado, pues vas reorientándote, ¿no? Pero que se puede hacer, bueno, es que te digo, Rafael, es que en lo online está todo por descubrir. O sea, todo. Y vamos, lo creo, ¿eh? Firmemente. Pues simplemente recomendar a todo el mundo tu página web, solucionespedagógicas.com, si no lo hemos dicho mal. Sí, sí. Y en redes pues te pueden buscar como Lidia Viso, ¿no? Eso es, sí, sí. Pues, Lidia, ha sido un placer, muchísimas gracias, y la noche paradigmática es tu casa, cuando quieras volver, aquí estamos. Genial, muchas gracias a ti por invitarme y por este ratito tan agradable. Ha sido un placer, nos vemos en la próxima. Milenarisme. Hablamos de milenarismo, cojones ya. Pues, sí, vale, dame la palabra. Hablamos de milenarismo. Bien, estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. Pero vamos a ver. Pues eso, madre mía, ¿cómo viene esta noche Ouroboros, señoras y señores, señoritos y señoritas? Aquí tenemos a nuestro amigo José María Martínez. José María, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues cojones, hablemos ya. ¡Cojones ya! Creo que es la entrada más bruta que ha habido en Instituto Ouroboros en 5 temporadas, ¿eh? ¡Déjame hablar! Bueno, hay alguna de las primeras que tenían su gracia, ¿eh? También. Por cierto, en la agenda cultural te voy a dar una alegría. ¿Sabes que en noviembre viene Michael Nyman y la banda de Michael Nyman al Gran Teatro? Wow. ¿Pero Michael Nyman está vivo? A ver, el IMAE pone Michael Nyman and Michael Nyman Band en el IMAE, a lo mejor es una Ouija. Un respeto, por favor, que este hombre se merece un respetazo. No, oye, te lo estoy diciendo sin ninguna coña. Yo no, hombre, claro. Oh, está vivo Michael Nyman, activo, increíble. Claro. Jo, bueno, pues oye, bueno es saberlo. A ver, dame un poco de contexto de por qué hemos empezado así esta sección tan querida por la audiencia. El milenarismo ha llegado. Porque efectivamente, para muchos el milenarismo va a llegar. Quizás sea cuestión de ver cuándo, pero hay gente que está muy convencida de que eso sí o sí es algo que va a ocurrir. Ahora, cuando hablamos del milenarismo, seguramente no estamos pensando en lo mismo que pensaba con dificultades Arrabal en aquella mítica escena de aquella noche de televisión mítica en la que un poco Beodo intentaba hacerse explicar y entender entre sus compañeros con tertulios, ¿no? Pero bueno, si lo llevamos un poco a la gracia, cuando hablamos de eso del milenarismo, lo que estamos queriendo hacer es hablar de pues eso, que hay gente que cree que es cuestión de tiempo, pero una desgracia o una catástrofe o un evento que nos va a poner en dificultades, si no a uno, a otro, en algún momento, cada vez es más probable. Y bueno, pues eso cada vez más empieza a ser tendencia entre mucha gente y bueno, pues queríamos, hoy veníamos a hablar un poquito de eso. Vale, es que tenemos los antecedentes. Yo me acuerdo cuando lo del tema del efecto 2000, además, normalmente hay españoles que hay cosas que les sienta muy mal y una de ellas debe ser vivir en Francia. Te voy a decir el porqué. Aparte de Arrabal, yo me acuerdo de Paco Rabán, que poco antes de que pasase lo del efecto 2000 y mal decía que la Mir iba a caer en la tierra y que iba a caer sobre París. O sea, es que era una cosa... La Mir sobre París... No, es que eran cosas, dice, y todo era por la cosa de lo que estaba hablando José María, del milenio. Dice que el milenio, la desgracia que me viene, el satélite. ¡Ay, que se me cae el satélite! Ni que decir tiene que hace unos días, aquí en España, hemos estado con el espacio aéreo cerrado porque un misil chino se había perdido, no se sabe muy bien dónde, un y comete. Lo mismo iba a amanecer por Puerto Lumbreras. Total. Bueno, teniendo en cuenta que hoy por hoy están volando los misiles a diestro y siniestro y por efecto de Bitly Bitloque, pues aparecen cuando menos te lo esperas, cayéndote al lado si eres japonés o en tus aguas territoriales si eres de Corea del Sur, pues en fin, y con lo que está pasando en Ucrania, pues que un misil aparentemente fuera de control chino no se sepa muy bien dónde va a caer sus restos, pongámoslo entre comillas, pues en fin, da pie a que mucha gente pues efectivamente se alarme. Pero bueno, eso conllevó por ejemplo a que ese el espacio aéreo en España, en la zona de Cataluña y tal, que provoca bastantes problemas, pues estuviera cortado durante un tiempo. Pero bueno, eso es una cosa, dentro de lo que cabe, no es muy catastrófica, quiero decir, no es para lo que se preparan los llamados preppers. Hay un grupo de gente que acuña ese término del inglés, preppers, que son los preparacionistas, pues que son gente que, digamos, a esa gente hay gente que los acusa de si están, vamos a decirlo, si están un poco zumbados, si están si son unos, en fin, si están un poco emparanoyados, ¿no? Y van mucho más allá de lo aceptable en esto de prepararse ante un evento catastrófico cuando a priori no hay señales de que eso vaya a ocurrir, ¿no? Claro. Pero bueno, esto tiene su origen en según qué regiones del mundo esto es muy común, porque nosotros no vivimos en una región, por ejemplo, que año tras año sea afectada por huracanes o tifones, pero allá donde eso ocurre, la gente normalmente se prepara para la época de tifones, la época de huracanes, pues con una serie de provisiones extra, por si acaso toca ese año. O en zonas de Estados Unidos, en la grande llanura de Estados Unidos, o el corredor de los tornados en Estados Unidos, que tan azotado común frecuentemente se ve por ese tipo de eventos atmosféricos catastróficos, no solo lleva a todo un montón de gente a tener en su casa un, una especie de búnker, un refugio subterráneo, por si acaso viene un tornado, sino que en esos refugios, por supuesto, la gente tiene está preparada por si finalmente viene uno para poder tirar días después sin muchos problemas, ¿no? Pero bueno, eso es entendible para según qué gente que vive en situaciones que son previsibles, si no todos los años, pues son previsibles estadísticamente hablando. Uh-huh. Pero bueno, estaríamos hablando de que eso se ha extendido ya a mucha gente de cualquier parte del mundo, que en ambientes urbanos, alejados de todo ese tipo de posibilidades, pues se monta un pequeño refugio en casa y se preparan muy bien. Vale, nuestros amigos los preparacionistas, en este caso particular que nos ocupa, ¿qué nos dicen que nos va a pasar en la Unión Europea o geográficamente hablando en Europa? ¿Tenemos algo preparado, un meteorito? No, fíjate que no estamos hablando de cosas que no son tan lejanas en el tiempo como para que ahora veamos que no están tan locos, ¿vale? Hace unos años, cuando se hacían entrevistas a esa gente, muchas de ellas en relación con el fin del mundo predicho por el apocalipsis del calendario maya en el 2012, en el que se hizo muy común entrevistar a esta gente, porque claro, ahí se pregonaba el fin del mundo y tal. Ya por aquellos entonces a los entrevistados se les decía que bueno, que para qué se estaban preparando, y muchos decían que bueno, que para nada en particular y para muchas cosas posibles, no quizás probables, pero sí posibles. Es decir, hablaban de, en fin, imagínate que hay una pandemia mundial que te obliga a estar encerrado en tu casa y no puedes salir, y se acaban los víveres en los supermercados y tal. Y claro, eso se publicaba en los periódicos, y algunos pues decían jaja, pero luego al poco del tiempo, pues fíjate, o por ejemplo, imagínate cómo pueden vivir sin, quitándole toda la chanza posible al asunto, la gente hoy en algunas zonas de Ucrania, donde la posibilidad de una guerra quizás hace 5 años para nada se les pasaba por la mente a muchos de los habitantes de ese país, ¿no? Y hoy por hoy pues están teniendo que ver la posibilidad de afrontar un invierno en Ucrania sin luz y sin calefacción, sin gas, sin... Entonces, estar preparado para eso. Si esa gente hubiera dicho jaja, pues hoy probablemente diría, jo, pues no era tan raro ni tan improbable aquello, ¿no? Entonces, la comunidad preppers, ¿vale? Pues está, en principio se prepara para cualquier cosa. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento y no sabemos cuándo puede ocurrir. El gran terremoto de Lisboa, que provocó un tsunami en las costas de Cádiz y que hizo que el Guadalquivir remontara hasta Córdoba, hasta el punto de prácticamente tapar el puente romano, que casi se carga a Cádiz y que por supuesto acabó con Lisboa de muchas formas, ocurrió hace una serie de años, que se prevé que esa falla pues vuelva a tener actividad relativamente pronto, o como cuando se habla de Yellowstone, como esa gran caldera volcánica, que el día que explote, que antes o después tendría que explotar, pues podría provocar vamos a llamarlo apocalipsis, ¿vale? Pero bueno, quizá todo el mundo no moriría, ¿no? Pero el caso es que la catástrofe sería a nivel mundial. O los que viven sobre la falla de San Andrés, o qué sé yo, vete a decirle a los canarios de José María. que le iba a explotar un volcán del suelo de su casa. Hay tiempo para comer. Escúchame, José María, con esto que nos estás comentando, estás demostrando que te has visto 2012 y que te has visto San Andreas de The Rock. Así que, por favor, hay que salir de esa sección de los DVD o del Netflix, ¿eh? No, pero en serio, ¿no te parece, por ejemplo, que iniciativas como la del búnker este de las semillas que hay en Islandia son un poco esa especie de preparacionismo desde un punto de vista biológico? Durante el evento de que haya una gran desaparición, que podamos repoblar o algo así. Claro, la cuestión es cómo, o sea, hay que justificar de alguna forma la cantidad de millones de euros que efectivamente de alguna forma u otra debe estar costando aquello. Con lo cual, desde el punto de vista político, el quien tomara la decisión de hacer aquello, pues se tiene que enfrentar a un montón de gente que como tú, pues diga, bueno, de verdad hace falta, pero es que no estamos libres de que en cualquier momento pueda pasar cualquier cosa de esa. Uh-huh. Quizás el apocalipsis zombie no sea muy real, pero bueno, nos faltan, yo el otro día estaba, es muy típico en estos días echar cuenta de qué cosas nos faltan. Nos falta el gran meteorito, nos falta la llamarada solar, nos falta la visita extraterrestre, en fin, y bueno, no sé, quizá la visita extraterrestre a algunos le parezca de ira, pero tú espérate cuando dentro de 10 años aparezcan, porque y por qué no. Entonces, el presidente del Instituto Ouroboros, Instituto de Estudios Científicos y Humanísticos. Bienvenidos a la nave del misterio. Mira, ya lo podemos hacer. O sea, el maestro José María Martínez. Pero hablemos del milenarismo. El mileniarisme. Hablamos del milenarismo. Pues la verdad es que, José María, muchísimas gracias, porque ha sido una sesión súper entretenida y hemos aprendido tela de cosas. O sea, si yo, por ejemplo, cuando en el Aldi pongan la oferta de la barbacoa eléctrica o de la placa solar, me lo compro, ¿soy ya prepper? Te faltan más cosas. Hoy no hemos hablado de eso porque me he enrollado y no ha faltado tiempo, pero si nos ponemos a hablar un poquito más en serio, os podría comentar hasta qué extremo se puede llevar eso. Prepper segunda parte. Prepper 2, el retorno. Lo dejamos pendiente. Pues muy bien, José María, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, pues nada. Adiós, un abrazo. Adiós. José. Hasta luego, adiós, cuídate. Adiós. Hasta luego. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Este flow tan particular y tan personal de Incógnito en esta vieja canción de Earth, Wind & Fire, escrita por Maurice White, pues nos vamos a ir despidiendo. Quiero dar las gracias a Rafa Macho, al frente de la producción del programa y todo este jaleo que nos traemos entre manos cada mes, a Eduardo Carbonell por su impagable contribución en la parte técnica, y yo, que soy Santos Macho, pues aquí diciendo tonterías al frente del micrófono. Que muchísimas gracias Álvaro, Ojara, Rafa Macho, Mónica, Jimmy Fontana, Eduardo, Emilia Pirbu y a tantos y a tantos y a tantos, José María, no me voy a dejar ninguno al final, mira, Liria, Jesús, no me quiero dejar a nadie. Que ha sido un placer estar un mes más aquí al bordo, cuidado, ojo al dato. A bordo de esta nave del misterio. Amiguitos, amiguitas, sed buenos, no dejéis que el ruido os mate y dejaros llevar por este flow, por este magnífico ritmo que estamos escuchando. Hasta el mes que viene. Adiós, amiguitos. Vale, hijo, sí. Pues ya es muy tarde, ¿no, hijo? Sí. Mamá es que está muy cansada, hijo. ¿Hacemos? ¿Qué vamos a tardar? ¿Media horita en hacerlo? Pues ya está, hijo. Ven, ven, lo hacemos en casa.